Eso, para acompañarles en esta jornada lluviosa y qué mejor que con nuestro programa esperado de cada día jueves. Muchos quieren tener un programa como él, pero no, señoras y señores, este es el único y está además patentado por el huevo. Pues aquí está, siempre con la gente, junto a Jorge Sar. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Don Gianni. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le ha ido con la lluvia? Contraté un asesor. ¿Contraté un asesor? El huevo Fuenzalía. El huevo Fuenzalía. No, pa. Lo primero que le dijo, patente. Patente. Ah, claro. Sí, pero después caché que cuando me metí a Nick Chile, ya. Estaba su nombre. Estaba nombre, huevo Fuenzalía. Siempre con la gente.cl. Huevo Fuenzalía. Increíble. El muy que no corre, días. Vuela. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Sí. ¿Bien? Buenas tardes. Bien. Bueno. Bien con la lluvia. Sí. Hasta ahora. Se espera que las precipitaciones se extiendan por lo menos hasta el sábado por la mañana. Está bien, un poquito de agua. No había llovido en no, hace varias habíamos semanas. Tenido un julio seco. Sí, sí, julio seco. Sí, sí. Pero no, lo bueno es que... Faltó el meme, julio viene seco, llegó julio seco, no sé. Estaba procesando mi mente. ¿Cómo podríamos hacer el meme de julio seco? Llega julio y llega los refríos, ¿eh? También. Sí, anda medio con... Ando con la garganta agarrada. Constipado. Sí. Ya. De lejito no, entonces... Sí, sí. Como siempre. De lejito. No tan siempre. ¿Para qué le vamos a mentir a la GE? Exactamente. ¿Para qué le vamos a mentir a la GE? La chispa del programa. Pero por supuesto. ¿Cierto? De todas maneras. Oye, ¿cómo, el tsunami cómo lo pasaste? ¿Cuál tsunami? Ah, cierto. No hubo. Pero subió 60 centímetros el agua, seguro. No, y más de metro en, alguna, en algunas comunas, sí, hasta 2.5 en algunas partes del país. Tuvimos alerta de tsunami, lluvia de meteoritos en el norte, temporal ahora el fin. ¿Qué nos queda? ¿Qué más puede pasar, no? La invasión extraterrestre, no sé de quién, ¿no? Oye, ¿nos estaremos portando muy mal? Parece que sí. La naturaleza sabia. Nos sí, está mandando algunos mensajes. Corten su escándalo con la contaminación de los cielos, del océano, puede ser, ¿no? Sí, no, pero... Pero bueno, fuera de broma. Sí. Porque yo veía algunos comentarios ayer en las redes sociales, incluso lo comentábamos en el programa de la tarde. Porque algunos decían, oye... ¿Este programa nuevo que tienes? ¿Cómo se llama? El Tóquelo al Tirito. El Tóquelo al Tirito. Oye, corten el escándalo, po. Si es malo que le han puesto color, si no pasa nada, y que no sé qué, y la ola, y que 30 centímetros, todo. Y otros decían, oye... Pero después, si hubiese pasado algo, andaríamos reclamando que las autoridades no hicieron esto, esto. Claro, entonces al final, no sé pues cuál es su evaluación, sí. Jorge, principalmente de las decisiones que tomaron las autoridades ante esta emergencia y cómo respondió además la población a esto. Raya para la suma, me parece que la forma en que las autoridades a cargo enfrentaron esta situación fue positiva. Es mejor prevenir que lamentar. La experiencia... Todos nos vamos a acordar muy bien del terremoto del 2010. Creo que quedó bien impregnada en la memoria del Estado, de las instituciones, ¿no? En esa época no se tomaron buenas decisiones y esas decisiones le costaron la vida a algunas personas, lamentablemente. Siempre yo creo que se puede mejorar. Muy probablemente va a tener que venir la etapa de las evaluaciones. Sí creo que hay un punto negro que tiene que ver más que con lo que hizo no las instituciones, es lo que al menos logré detectar en redes sociales y por eso tomé contacto con la presidenta provincial de la CUT, Judith Alfaro, que me comentaba que en algunos supermercados, Gianni, al parecer los trabajadores tuvieron problema con las evacuaciones, los hicieron esperar... Para reabrir las puertas después. Para reabrir las puertas después, sí. Eso pasó en algunos supermercados de la zona. Entonces me puse a revisar la legislación en este punto y hay un artículo que es bien importante que los trabajadores y las trabajadoras tienen que saber, que es el artículo 184 bis. El artículo 184 bis del Código del Trabajo dice que cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o la salud de los trabajadores, el empleador deberá informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo, en este caso evacuar en un lugar adecuado, y B, adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar, que en este caso es el caso de un tsunami, no se podía atenuar el riesgo del tsunami, el tsunami eventualmente iba a llegar. Frente a un escenario de estas características, además, es importante señalar, Gianni, los trabajadores tienen que saber que tienen el derecho al abandono del lugar de trabajo. Es decir, si el empleador no se pega la cachada, por decirlo así, no reacciona, hay un derecho que es el derecho a abandonar el lugar de trabajo sin que eso suponga represalias contra el trabajador, ya sea descuentos, despidos o algún tipo de persecución que pueda eventualmente tener el trabajador. Lo único que tiene que hacer el trabajador es informar en el más breve plazo que ha hecho derecho de este, valga la redundancia, derecho, que es abandonar del lugar de trabajo. ¿Y esto se informa en la Inspección del Trabajo o se le informa al empleador? No, se le informa al empleador. Ok. No, se le informa en el conducto regular, digamos, que tenga la empresa. Exactamente. WhatsApp, correo electrónico, una llamada por teléfono, alguien del comité paritario puede ser. Okay. O sea, perfectamente ayer estos trabajadores que los mantuvieron en sus recintos a la espera de reabrir sus puertas, perfectamente podrían haber abandonado su lugar de trabajo, haber informado, entendiendo las condiciones que estábamos, ¿no? Así es. Y deberían no haber vuelto al lugar de trabajo porque la alarma, ya sea de evacuación o precaución, se bajó muy a la noche, la mañana. Entonces, ahí hubo una grave falla de seguridad de los supermercados. Los trabajadores deberían haberse ido a su casa y no haber esperado a la intemperie o en los lugares donde se les hizo esperar para eventualmente volver a su faena, que en este caso atender el supermercado. Yo creo que la Dirección del Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto, no se puede desentender en este caso, tiene que ejercer fiscalización y en caso que haya habido incumplimientos, que es lo que yo creo que sucedió, tiene que aplicarse en este caso una multa lo más alta posible a esos supermercados. Creo que fiscalizaron ayer incluso desde la Inspección del Trabajo. Hubo fiscalización, me dijo Judith Alfaro, pero parece que no se logró mucho. Okay. ¿No? Entonces, quizás, y este es un tema que estoy estudiando, lo estoy revisando ahora durante estas horas, quizás sea necesario modificar este artículo en el Código del Trabajo para hacerlo más preciso respecto a cuáles son las obligaciones del empleador, porque a eso del mediodía, además, quiero decir, tampoco había locomoción. No. Las micros bajaron considerablemente, entonces creo que se tomaron malas decisiones y eso ojalá sea materia de investigación y si hay irregularidades, sanción ejemplificadora para que esto nunca más vuelva a suceder. Faltan 14 minutos para la 1 de la tarde, siempre con la gente junto a Jorge Sharp, aquí en los micrófonos de la radio Carnaval FM, bajo la lluvia, sopaipillitas, picarones, sopaipillas, pasadas, además. ¿Por dónde? ¿Por Chancaca? Por Chancaca. Ok, sí. Perfecto. Calientita. ¿A ti te gustan así? Sí, yeah. Sí, o sea, no mucho porque hostiga de repente. Sí, pero la justa media. Sí. Lo justo y necesario. Comparto contigo. A la hora del té. Comparto contigo. Seguir, si es para un convite, alguna cosa. Una cosita. Seguir, sí. No. Vamos a ir a hacer seguramente hoy de la tarde. ¿Sí? Sí. Qué rico. Sí. Ya, muy bien. Hace unos días, bueno, específicamente para ser más preciso, el 27 de julio se cumplieron 7 años desde que el gobierno anunció, en una reunión que sostuvo además con usted como alcalde de Valparaíso y en ese entonces el presidente además también de la empresa portuaria de Valparaíso, Raúl Celis, que el terreno de Barón, donde se iba a construir un mall, se iba a convertir en un espacio público, en un parque, para todas las familias porteñas y lógicamente también de otras comunas de la región. Con aquel entonces, además, a la cabeza del gobierno, el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo recuerda ese momento particularmente? Porque se cumplieron siete años hace muy poquito. Así es. Hace 7 años, como tú bien señalas, Yanni, el municipio que me tocó encabezar, el 2018, junto a el gobierno de la época, que estaba presidido por el presidente Sebastián Piñera, acordó la construcción en el paño Barón, que se encuentra al lado del borde costero o en el borde costero de la ciudad, cuando uno viene desde Viña del Mar por el paso sobre nivel, donde hay una bodega, un sitio que había estado abandonado durante muchos años, la gente en Valparaíso sabe muy bien de lo que estoy hablando, acordamos la construcción de un parque público, el Parque Barón, que es lo que actualmente ya ni hoy se está ejecutando, avanza en un 30%, la obra. Estamos hablando de un área verde. En estricto rigor, como está al lado del mar, más que un área verde va a ser un área azul, porque va a permitir acceder al mar. Claro. Acceder al mar de forma pública. Se va a recuperar 13 hectáreas de terreno abandonado. Va a haber un skate park, va a haber espacios deportivos, va a haber áreas para la familia, va a haber espacios para poder disfrutar el borde costero, el mar. Un acceso nuevo al muelle Barón, una gran obra que le va a cambiar la cara a Valparaíso en los próximos años. Yo estoy muy esperanzado de que el Parque Barón pueda ser el proyecto emblemático que la gestión que me tocó encabezar le dejó a la ciudad para tirar para arriba a Valparaíso. Se estima que el Parque Barón se va a abrir por partes y una de las primeras partes que se va a abrir sería fin de año. Ahora, en diciembre del 2000... Ah, bueno, sí, 2000... ¿Y cuál sería esa primera parte? Hay, está dividido en tres el proyecto. La primera parte es la que está vinculada, por decirlo así, a la proyección de la Avenida Argentina hacia el mar, ¿no? Esa sería la primera parte, por tanto, se va a permitir el acceso al borde costero. Y lo otro que viene con el Parque Barón, que es un proyecto posterior, es definir los usos de la bodega Simón Bolívar. La bodega Simón Bolívar, que está ubicada en ese lugar, es uno de los edificios más largos de Latinoamérica. Tiene varios miles de metros cuadrados. Ese lugar era el lugar donde se guardaba la carga de los ferrocarriles en su momento, en el pasado. Y ese lugar da para muchas cosas, Yanni. Ese lugar da para un centro de convenciones, ese lugar da para un distrito gastronómico, para espacio para los emprendedores. ¿Pero que no está definido todavía? Sí. Está en proceso de definición. Ya, nosotros cuando dejamos la alcaldía dejamos instalada una propuesta. Una propuesta. Que era lo del mercado más o menos que hablábamos el otro día. Claro, ¿no? Exactamente. Así algo como el mercado urbano Tobalaba en Santiago, Puerto Madero, Buenos Aires y un montón de otros ejemplos en el mundo. Un lugar de acceso democrático y popular, es decir, para todos, con ofertas y con una propuesta para todos los bolsillos, pero de estándar alto, moderno, algo que merezca Valparaíso. Y yo traigo aquí algo... Y es turístico, por lo demás. Y turístico. Y quiero darme una licencia de una chochera. Te quiero leer la parte de un discurso, es muy breve, que me tocó leer... Cuidado con la licencia porque puede caer la Dorothy Pérez, la Conchalona, después aquí. Nunca se sabe. Un permiso. Me quiero dar un permiso muy breve para leer una parte de un discurso que tuve el honor de desarrollar ante Naciones Unidas el año 2024, cuando junto al Estado de Chile estuvimos proponiendo que Valparaíso sea la capital del Tratado Mundial de Protección a los Océanos, que algo hemos hablado. Okay. Mira. No, esto lo dije ante 150 representantes de todos los países del mundo. Abro comillas. No debería haber duda que la ubicación geográfica de la sede del Tratado de la Protección a los Océanos debe estar a pocos metros del mar. En este sentido, Valparaíso ofrece a la comunidad internacional las condiciones para aquello en el futuro Parque Barón. En el futuro Parque Barón. Un parque que mira al océano y que se encuentra en plena construcción. Man. Es decir, el mundo sabe... que en Valparaíso se está construyendo un parque oceánico. Quizás el primer parque oceánico en la historia de nuestro país. ¿Y por qué es un parque oceánico? Porque más que un área verde, es un área azul, porque nos va a permitir que volvamos a conectarnos con el Océano Pacífico, el mar de Chile. Siempre con la gente... El poeta. ¡Oh! El Pablo Neruda en Alpargata. Al lado de Jorge Sharp. Aquí en los micrófonos de la radio Carnaval. Faltan 8 minutos para la 1 de la tarde. Me tocó estar en Naciones Unidas. Realmente muy bueno. Impresionante. Y, o sea, es un lugar lleno de historia. Estuve y con ese discurso me imagino que se tienen que haber parado de pie aplaudiendo ahí a Jorge Sharp. Ojalá. Casi. No fue para tanto. Iba caminando y de repente voy mirando para el lado y estaba al lado de la sede de la sala donde se junta el Consejo de Seguridad, donde se juntan los países poderosos. Sí, claro. A definir qué nos pasa a nosotros, sí, claro. A todo el resto. No lo podía creer, fue una experiencia muy... Además, representando a Valparaíso, fue muy emocionante, sí, ¿no? Fue muy, muy, muy emocionante. Ya que estamos en Valparaíso, estamos en Barón, y en ese mismo espíritu, además, uno de los temas que pareciera, ¿no?, tener un consenso general en parlamentario de todas las bancadas aquí, de todos los que pasan, además, por esta tribuna de la Radio Carnaval, es que los puertos debieran dejar tributos en las ciudades, también en las regiones donde se encuentran. Y usted ha sido, además, promotor de aquello. Jorge Sharp, ¿qué falta para que se concrete? Porque hemos visto y hemos sido testigos, además, de que el gobierno ha sido un tanto resiliente, ¿no? Se ha demorado un poco en enviar este proyecto de ley para que se pueda legislar sobre esta materia, ¿no? Hemos logrado algo durante todos estos años, Yanni, es que esta lucha que hemos dado por que el puerto tribute en la ciudad, el puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio, el puerto de Ventana, el puerto de los Andes, que es el puerto seco que tenemos en el interior, tributen en las ciudades, hemos ido sumando adeptos, okay. Hemos ido sumando mucha gente de todos los colores políticos que están apoyando esta propuesta, que comenzamos a levantar con mucha fuerza el primer año de la alcaldía, el 2017, y esta es una lucha que tienen todas las ciudades puertos de Chile, y lo bueno es que las cosas cuando son transversales y logran identificar a todos los colores políticos, van por buen camino. Que es el sello un poco esto que hemos hablado en otros programas de radio de la candidatura al Congreso, ¿no? La idea es trabajar con el territorio, con todos, independiente de su color político. Y siempre estamos topando, Gianni, a propósito de la pregunta que me hace, estamos topando exactamente con lo mismo. Estamos topando con que este tema, al ser un tema de impuestos, porque lo que se va a hacer es cobrarle un canon, un pequeño impuesto a la transferencia de carga de los puertos, requiere que la ley sea presentada por el presidente de la República de turno, sea cual sea. ¿Usted propone este impuesto de transferencia de carga? Porque hay otras medidas también que proponen otros parlamentarios, pero apuntan más o menos todas a lo mismo, ¿no? Todos a lo mismo. Yo creo que lo importante es que en el Congreso no se siga negando la discusión, porque no se está discutiendo en el Congreso porque la ley no está presentada. Porque la discusión debería darnos la claridad de cuál es el mejor mecanismo. Yo creo que el mejor mecanismo es que cada tonelada de carga pague $2, que básicamente son 2,000 pesos. Ya. Es decir, por cada tonelada de transferida de carga, 2 luquitas al año, ¿no? Para la ciudad puerto respectiva. Y también para la región. Otros pueden tener otra propuesta, y me parece súper bien. Lo importante es que el objetivo común no se nos escape, que es que los puertos paguen impuestos en las ciudades y en la región. Pero para que esa discusión se dé, se requiere que el presidente de la República presente el proyecto de ley que permita que la discusión se realice dentro del Parlamento. Ya, y aprovechando ahora que estamos en año de elecciones, tenemos un panorama electoral, digamos, en donde comienzan a reflotar propuestas, ideas, sugerencias, programas. ¿Qué dicen hoy día los candidatos presidenciales de aquello? Todavía. Porque ya vemos difícil que el presidente Boric al parecer presente este proyecto, porque ya finalmente la agenda la van realizando los candidatos, ¿no? ¿Qué dicen aquellos en relación a esta materia, Jorge? Todavía no se pronuncian los candidatos. Ajá. Yo tengo la esperanza que, como Janet Jara sabe de descentralización, que Janet Jara pueda levantar esta demanda por las ciudades puerto. Yo, ajá, espero prontamente reunirme con ella para presentarle la propuesta y poder tener ojalá a su candidatura presidencial como la candidatura presidencial que está por la ley de puertos para todas las ciudades portuarias de Chile. Así que tengo expectativas, cuando nos reunamos con ella en un par de días más, como Movimiento Transformar, presentarle esta propuesta para que ella la pueda tomar como propia. Faltan 4 minutos para la 1 de la tarde, siempre con la gente junto a Jorge Sharp, aquí en la radio Carnaval FM, jueves 31 de julio, bajo la lluvia, enviándole un abrazo cariñoso a todos quienes nos sintonizan a esta hora, por supuesto, aquí en la radio que más se escucha. Y como ya es habitual, cada jueves también tenemos la opción de que nuestras auditoras, nuestros auditores que participen, comenten, sean parte también de este programa. Y tenemos, por supuesto, nuestra sección La Calle Pregunta. Vamos a escuchar, nos están entregando aquí el audio ya desde la producción. Tenemos a María José de Forestal. Vamos a escuchar qué es lo que nos va a consultar. Además, también María José. Hola, buenas tardes. Soy María José, vecina de Forestal Alto. Mando este audio para hacerle una pregunta al exalcalde Jorge Sharp. Espero me pueda ayudar y responder. Bien. Acaban de anunciar que FONASA supera los 17 millones de personas inscritas. Y todos sabemos, bien, que la salud pública está en crisis. ¿Cómo vamos a enfrentar los años que vienen una situación así, cuando hoy faltan médicos y en los consultorios no hay horas, en los hospitales hay listas de esperas interminables? ¿Qué va a pasar con eso? Gracias, espero la respuesta. Ahí está, María José desde Forestal, muy asertiva además también la pregunta, porque claro, vemos que hoy día ya el sistema está saturado, lo que se refiere, sí, a ella, ¿no? No hay especialistas, no hay médicos, no hay horas, listas de espera tremendas, y vemos que cada vez son más los afiliados a FONASA. ¿Cómo se va a enfrentar esto a futuro? Es la pregunta que nos hace ella. Bueno, la crisis de las ISAPRES, Gianni, ha hecho de que se produzca un verdadero aluvión de nuevos afiliados a FONASA. Como decía María José, y también esto ha salido en la prensa en el último tiempo, FONASA alcanzó el número máximo de afiliados en su historia, 17 millones. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que si a FONASA no se le comienzan a hacer cambios de fondo, va a empezar a tener serios problemas. Y quiero nombrar solo un problema que es el que a mí me parece que es el más acuciante. Que es que si queremos que el sistema público de salud funcione bien, si queremos que FONASA funcione bien, hay que partir por algo tan básico y sencillo. Y aquí yo sé que la gente que me está escuchando lo va a entender, porque sé que hay muchos afiliados de FONASA que en este momento están escuchando Carnaval. Hay que partir porque se aseguren médicos en los consultorios. Si queremos garantizar la salud pública, si queremos que la salud sea un derecho en Chile, tienen que haber médicos en los consultorios. Y hoy día tenemos un problema muy serio, porque hay un déficit de médicos, Yanni, del 40%. Es decir, deberían haber por cada consultorio uno o dos médicos más de los que hoy día hay. Entonces, muchas veces las personas, cuando van a un consultorio, los atiende un médico extranjero, muchas veces. Y muchos salen muy agradecidos. Hay muchos médicos chilenos que por distintas razones no quieren atender en los consultorios, otros que sí. Entonces, el problema fundamental que tiene FONASA y el sistema público es la falta de médicos en los consultorios. Entonces, ahí hay que promover una ley. La ley médicos en los consultorios, que es la que llamo yo, estoy ya trabajándola, la propuesta, para que eso sea posible. Hay una reforma constitucional también que algunos parlamentarios de todos los colores políticos ingresaron para discutir este tema, lo que me parece muy bien. Y en concreto lo que se requiere a FONASA y a los consultorios es ponerle plata para que el sistema funcione bien. Yo digo, le hicieron tremendo arreglín a las ISAPRE, el Congreso y el Gobierno la salvaron, ¿cómo no le van a poner más plata a FONASA y a los consultorios? Y eso se hace, Yanni, como tú bien sabes, lo hemos discutido muchas veces, que en algunos momentos parece educación cívica esta sección del programa, pero me parece muy bien, se logra con la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es el mecanismo que tiene el Estado para asignar recursos a la salud, vecino o vecina. Es decir, los parlamentarios ahora, los que están en ejercicio, antes que se vayan o se queden o se reelijan, tienen que discutir esta ley de presupuesto. Por tanto, si queremos que FONASA funcione bien o si queremos que haya más médicos en los consultorios, se requieren recursos que tienen que ser asegurados, María José, mediante la ley de presupuesto. O sea, si queremos, vuelvo a insistir, queremos que la salud sea garantizada en Chile, partamos por médicos o médicas en los consultorios porque no dan abasto los que existen. Bien, son las 3:01. Siempre con la gente, junto a Jorge Sharp, cada día jueves aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM, atendiendo además también las consultas, las interrogantes de la ciudadanía en esta carrera al Parlamento. ¿Ya la próxima semana definimos? Sí, yo creo que la próxima semana... La semana pasada me dijo yo creo que la próxima semana... La semana pasada nos dijo lo mismo, po. Sí, la próxima semana, sí. Claro, si la gente no, pues no le va a creer. Estamos... No, están afinando los últimos detalles. Claro. Ya. Estamos afinando el anuncio. No, pero aquí se hace acá. Ya, ok. Se hace acá. Va a ser un discurso así como el que hizo en la Nación. En la Nación Unida. Y me puse corbata. Ya. Fui con mi trajecito claro, azul. Po. De marinero, pero azul oscuro. Ya. ¿No? Ok. No. Te voy a mostrar un video la próxima vez. Te voy a mostrar el video para que me creáis. Ya. No, pues si ya estamos en la quemá. Estamos en la quemá. No, pero ya la próxima semana. Tres semanas ya se inscriben las candidaturas. Sí, sí. O sea, esta semana hay muchas conversaciones. Y esas conversaciones van a... habemos candidatura, habemos papá. ¿Te acuerdas que estuvimos... Sí, aquí mismo. Ya, jugamos. Pero va de candidato. Sí. Ya. Sí. O sea, hay gente que no le gustaría que yo fuera de candidato. Ya. Porque les da... No sé. Pero yo creo que... ¿Miedo les da? ¿Por qué les va? Le debe dar un poco... Obvio, pues si está, ¿cuánto está marcando las encuestas? Estamos marcando bien. Muy bien. Pero hay que confiarse. Hablábamos hace un ratito con Pepa Hoffman. Lo nombró a todos, ¿eh? Dijo, ¿sí? Yo no tengo problema, dijo el nombre. Y empezó del 1, del 2, del 3, del 4. Jorge Char. Mira. Estaba ahí. Es lindo. Bien posicionado en la encuesta. Sí, estamos ¿cómo trabajando? ¿No le va a dar miedo a los otros contrincantes? Sí, sí, po. De todas maneras, po. Porque es carta segura. Eso. Al Parlamento, Jorge Char. Muchas gracias. Porque está siempre con la gente. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Yanni. Un abrazo, buen jueves. Que te mueve bien. Chau, chau. Ya vienen las noticias en Carnaval.